Fue increíble, no me lo esperaba. Hola, no. Américo Dupont, qué día de visita. Qué día. Me quedé afuera escuchando a Peteco. A una Pecker, a un Américo Dupont. Por supuesto, bueno. Luminarias. De lujo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un día de lujo. No, es un honor para mí estar acá en este programa. ¿Cómo está, Américo? Bien, por suerte muy bien. Hace mucho que no venía. Hace un montón. Cañuelas, ¿cómo anda? Bien, bien, por suerte muy bien. Pujante es tierra de sueños, ¿no es cierto? ¿Cañuelas, tierra de sueños se llama? Ah, no sabía, tenía ese eslogan. Está el eslogan. No está demasiado abrigado. Y de oportunidades también. Y de sueños y de oportunidades. A mí me gusta hablar más de sueños que de oportunidades. A veces dice que es tierra de oportunidades, más que de sueños. No, yo siempre dije de sueños. Se ve que hay un conflicto ahí entre los que quería ponerle de sueños. La municipalidad de Cañuelas. Siempre quise ponerle sueños y para mí sueños. Hubiera quedado mejor, la verdad. Yo estoy con es usted, mucho más poético, me parece. Sí, es muy pero hubo un problema con el intendente. Bueno, hoy está más suelto porque como no está Carla... Claro, sí, siempre está remolido. No me había dado cuenta. Relajado. No me había dado cuenta. Igual si quiere el elogio yo, el perfume de Américo, porque no, la verdad no, que está muy prolijo. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un beso a mamá. Está lindo, ¿eh? Siempre. O sea que estamos bueno, como ustedes saben, Américo Dupont es un investigador en viejas músicas de los años 60 y 70, sí. Aquella música beat, pop, aquellos estridente, grupos... Sí. Bueno, y en aquellas letras pasatistas, claro, banales, fáciles. Que uno despreciadas quizá por el mundo de la cultura, Américo fue y a investigarlas y encontró que en esas letras hay profecías, hay mensajes que se adelantan a 40, 50 años y aparecen cuestiones que hoy son de candente actualidad. Hoy sí, en su momento no fueron tomadas así. Pero ¿qué hoy nos trajo para hoy? Hoy tengo un tema que tiene que ver con lo económico histórico. Económico histórico. ¡Wow! Económico. De la historia de la economía. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué canción es? Ahora lo voy a contar, pero me gustaría contar una pequeña anécdota que sirve para ilustrar. ¿Hace el asunto? Sí, bueno, entonces, por supuesto. Sí. A raíz de esto me disparó justamente el tema ese. Porque primero quiero agradecer al Club Justicia y Kiosquero. Ajá, que es su club. Sí, por renombrarme secretario de Cultura por un periodo más. Bien, bueno, un aplauso, lo felicitamos, América. ¿Cuántos periodos ya van? Es el cuarto periodo. Cuarto periodo, reelección indefinida, ¿eh? Qué bueno. Suerte, bueno, no hay, ¿cuánto dura cada periodo? 2 meses. Ah, corto. Mirá que un periodo corto. Tuve otro periodo anterior yo. Ajá. Pero perdí y volví. Volví porque no fue una buena gestión del otro. Bueno, Américo. Ahí, bueno, la verdad también ahí. Claro. Sí, me imagino. Y sí, como en todos lados. Bueno, un puesto que la verdad me enorgullece, ¿no? Sí, porque a usted le interesa la cultura, sobre todo. Usted que escribe, ¿no? Siempre en esas cosas. Exactamente. Y bueno, le cuento que a raíz de esto, el fin de la semana pasada... Entendemos. La semana pasada inauguramos la sala Marisa Carreras. En honor a, sí, Marisa, en honor a la actriz que me hizo fana del cine, tengo que reconocerlo. ¿Quién? Sí, Marisa. Marisa. Yo iba a ver las películas de Enrique Carreras. Claro. Pero para verla a ella. Era muy es muy linda, Marisa. Sí, es muy linda. Bueno, y es muy compañera, le mandamos un beso grande. ¿Iba con su mamá al cine o iba solo? Sí, con mamá. Con mamá. La compañera Marisa, guarda. Sí, sí. Y de ahí me enganché. Así que se le puso Marisa Carreras al, sí, al... ¿Cómo es? A la sala de cine. A la sala de cine. Sí. El problema con el club, no sé si usted recuerda, es que el club está en un loto de 4.33. Es verdad, o sea, que un 8 de la 8.66, pero se dividió por dos. Cortado. Lo dividimos. Finito. Claro, la mitad del lote de clásico, ¿no es cierto? Sí. Por suerte es largo. Claro, 33. Es angosto, pero ¿cuánto largo? ¿Cuánto es de largo? Y va de una calle a la otra. Ah, es una tira así de 80, 90 metros de largo. Es como un pasillo, digamos. Exactamente. Yo no lo quería 4.33. De una manera tan cruel, pero es como un pasillo. Sí. Bueno, y mi idea fue usar la cancha de bochas para hacer cine debate. ¡Qué bárbaro! Claro, básicamente el ancho máximo es el de la cancha de bochas. La cancha de bochas. No, pero que lo interesante es que proyectamos las películas sobre el tablero de madera. ¡Ah, eso es buenísimo! Y el público se puede sentar en la tierra. ¡Claro! Qué bueno. La tierra pisonada, eso es como un... ¿Para qué? Sí, pero es una lona. Por eso nos sentamos, porque los bochistas no me dejaron poner sillas. Porque no, dicen que se les arruina la cancha. Obvio, la destruye la cancha. Tiene razón. Exactamente. Bueno, el miércoles arrancamos, pasamos la primera. Mingo y Aníbal, contra los fantasmas. ¿Cómo que pasaron? Mingo y Aníbal contra los fantasmas. ¿En cine debate? ¿Cine debate, sí. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Sí. Bueno. Y debaten después. Y el debate, lo más increíble es que el debate duró 3 horas. Increíble. Por ejemplo, ¿qué dio para un montón Mingo y Aníbal contra los fantasmas? Y eso que estaban Edison, Hamilton y el africano nomás. Y debatieron tres horas, Mingo sí, y llegaba a venir el japonés Juan Carlos y nos quedábamos toda la noche. Y la próxima vamos a proyectar Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra. Para ver debate también. Esa no me la acuerdo, capaz que voy a verla. No me la acuerdo. Estamos revisando toda la filmografía de. Claro, la entrada es libre, así que los invito a todos los que quieran ir. Bueno, por ahí vamos. No sé si le preguntamos por los ejes del debate, me imagino que nos vamos. Sí, ahora queremos pasar toda la filmografía de Juan Carlos Calabró, que a nosotros nos fascina. Ah, todo Juan Carlos Calabró. Sí. Bueno, termina el debate, nos vamos al buffet con los muchachos, pedimos una mirinda grande. Sí. Y unos sándwiches de miga. ¿Hay mirinda todavía en Cañuela? Sí. Que acá no hay. También, ¿eh? Acá no hay, sí, en todos lados. Ok. Y nos pedimos unos sándwiches de miga que ahí los hacen de vacío. ¿Cómo? De vacío y el africano. ¿De miga? Pero aguanta la miga el vacío, un pedazo de vacío. ¿Qué finito lo vacío o grueso? Y hay que hacerlo finito. Rico eso, Está bien, ¿eh? Me tentó, me tentó. Es más cómodo para comer en pan común. Se te rompe el pan, sí. Claro, me parece que se vence la miga, ¿no? Con él. Triples no. Bueno, sí. Puede ser, triple puede ser. Puede ser bien tierno, tiene que ser. Bien tiernito, sí. Bueno, entonces. Bueno, y ahí el africano empieza. Yo creo que Mingo y Aníbal representan al lumpen proletariado. Ajá. Mientras los fantasmas representan a los dueños de los medios de producción. Ah, mira, qué interesante. Ah, podría ser. Ahí arrancó, le digo, no. Caramba. No, dice Edison. Nada más. Edison, ¿qué dijo? No. No, agrega. Ajá. Los fantasmas son el ser para sí hegeliano. ¿Cómo? Oh, claro, está. Son el ser para sí hegeliano. Bueno, opa. No, dice Hamilton. Ah, sí. Es como una forma de pedir la palabra, ¿no? Se usa eso. Mingo y Aníbal son el ser y la nada. Son el ser y la nada, dije. Ajá. Bueno, ¿para qué? Se armó una rosca de nuevo, increíble. No, se pelearon. Un griterío. Bueno, al final yo digo, hagamos una cosa, vamos a poner la película de nuevo. No. La vemos bien y hacemos el debate final sin repechaje. ¿Esto cuándo fue, Américo, que tiene? El miércoles pasado. ¿A qué hora? Miércoles. Suerte que un miércoles tenga. 6 horas. No, el miércoles porque es a mitad de precio. No tienes nada que hacer que verse dos veces Mingo y Aníbal contra los fantasmas en el club. 3 horas. Y debatir. Bueno, y comer sándwich de miga de vacío. Bueno, vamos a poner la película de vuelta, como dice, ¿no? Y nos vamos para la sala Marisa Carreras. Ajá. Y resulta que ya estaban jugando las bochas. Oh. Presento mis credenciales. Claro. Y digo, soy el secretario de Cultura del club. Y esta cancha está confiscada todos los miércoles para proyección de cine arte. Muy bien, bueno. Confiscada suena un poco fuerte, suena pero poco bueno. Fuerte, intimidatorio. Bueno, los tipos no reaccionaron mal. Ah, bueno, bien. Sí, pero me dijeron, bueno, ¿y qué vas a pasar? Me dice. Claro. Fellini, Godard, Foucault, Truffaut. Y le digo, no, Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Claro, claro. Bueno, el primer bochazo le pegó a Edison en el medio de la frente. Yo alcancé a violento es el bochista. Es muy violento el bochista. Reacciona mal. Yo alcancé a manotear una rayada que se me venía, pero me dieron con el bochín en la nuca. Uy, ay. La puntería que tienen los viejos. Claro. Sí que no hubo debate. Me claro, el bochista toda una vida la pone donde quiere la bocha. Una bataola de proporciones. Qué fe. Bueno, las dos cosas que más me dolieron, le digo, uno, que perdimos contra gente que promedia los 78 años. Me dolió. Eso sí que duele. En el barrio duele. Exactamente. Claro. Y dos, que como secretario de Cultura tuve que clausurar el cine por hechos de violencia. ¿Usted mismo lo tuvo que clausurar? Qué dolor, sí. Eso. En cambio, la cancha de bocha sigue funcionando porque el secretario de Deportes estaba de viaje. Ay, qué lástima. Pero claro. Para cine no puede funcionar. Qué pena, amén. Bueno, volvimos al buffet. Sí. Apenados, ¿no es cierto? Sí. Pedimos. Todo esto un miércoles. El miércoles. Sí. Ya la tardecita. Ya había bajado. Todo el miércoles esto con esto. Que arrancó el mediodía, más o menos. Sí, 3 de la tarde. Primera función fuimos nosotros. ¿Qué hacemos? La jubilación de la vieja. Bueno, volvimos al buffet, pedimos el estanciero. Ah, tío. Y mientras movía Miñandú. Es largo encima el estanciero. Mientras movía mi ñandú, porque yo siempre elijo jugar con el ñandú. Qué lindo cuando le toca el ñandú. ¿Tiene el ñandú todavía en el tercero? Claro, rosa. Ay, Bueno, mientras movía el ñandú, me puse a pensar en la crisis política y financiera del 2001. No sé si se acuerda. Sí, yo me acuerdo, Américo, me acuerdo, pero no veo qué tenga que ver esto con la sala. Entiendo que debe de haber cine. Tenido que ver con los disturbios. Puede importantes ser. Que se armaron la proyección de la película en la cancha de Bochas. Imagino que esa... quizás eso me predijo. Puede ser. Cerró mucho cine en esa época también. También cerraron mucho cine. Bueno, podría ser, porque está bien, me cagaron, está bien, listo. Realmente, no gente grande tirando piedras y bueno, ¿no? En el caso de, lo, de los fue de, tremendo, de ¿no? los bochistas. Imagínense al final que, sí tenía que ver. Sí, mucho. Tenía que ver. Mucho, mucho, mucho. Bueno, esto mucho, provocó. No, mucho no. Provocó la renuncia de la Rúa. Claro. Del presidente, ¿sí? Y el denominado Corralito salió. Por supuesto. ¿Se acuerda? Sí. Donde se restringía la libre disposición del dinero de las cuentas, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo olvidar? ¿Qué pasaba eso? Sí. Lo que provocó, por supuesto, innumerables litigios contra los bancos para poder recuperar el dinero. Y usted sabe que un cantante paraguayo... Qué bueno que nos podamos reír de esto. Y bueno... ¿Y qué un cantante paraguayo tragedia qué? Tragedia más tiempo, comedia. Bueno, usted sabe que un cantante paraguayo de la década de los 60... No, adelantó... Ya nos adelantamos. No. Que íbamos a tener que negociar con los bancos para tratar de recuperar nuestro dinero. No. Un cantante paraguayo, pop, beat. Increíble. ¿Beat? Beat, sí. De los 60, sí. Vio que se venía el 2001, vio el corralito y vio los problemas que iba a tener la gente con los bancos. Yo también me sorprendí, igual que usted. ¿Qué cantante? Rolando Percy. Rolando Percy. Paraguayo el nombre. Bueno, no. ¿Y si es el cantante ¿cómo paraguayo? ¿Cómo crees que se llama? Porque es paraguayo. Rolando Percy. ¿Era cantaba solo, sin banda? No, todo. No era Rolando Percy y no, los... Rolando Percy, no, es solista. ¿Y la canción? Solista. Conversando con un banco. Pará. Y habla de... Por no ponerle negociando, porque no y habla de los problemas que y habla del diálogo con un banco. ¿De qué conversa con una entidad financiera. De los amparos, de los recursos. Hay amparo. ¿Habla del recurso de amparo? Está todo en un lenguaje metafórico, pero habla de todo habla eso. ¿Habla del tipo de cambio? ¿Habla de caja de ahorro en cuenta corriente? Caja de ahorro, sí. De moneda extranjera. Todo, prácticamente. ¿Habla del que el depositó dólares recibirá dólares también? En una parte me parece que sí, en un bueno, coro. vamos a escucharlo entonces. Parece que está en guaraní esa parte, sí. Tiene partes en guaraní también. Sí, no te digo. Bueno, pero vamos a verlo. Américo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Rolando Percy, sí. Hablando, conversando con un padre. Ahí va. Gracias, En este banco yo te amé. En este banco de la plaza, donde escribimos una vez tus iniciales y las mías. En este banco te robé el primer beso de tu vida, creyéndome que eras tan mía. En una tarde me marché. Hoy pasó el tiempo y estoy de nuevo en esta plaza con mi llanto. Estoy hablando con las letras de este banco y le pregunto ¿dónde estarás? Todos en cuero.